Bienvenidos a un nuevo programa de Radio Gavilán On Air. Soy Luis y os voy a hablar de los partidos que disputará el Ubrique Unión Deportiva esta semana. El viernes 24 de febrero a las 6 de la tarde jugarán en casa tanto el Benjamín A como el Benjamín B. El primero contra el Afición Xeré y el segundo con la Unión Deportiva La Esperanza. También el viernes a las 6 de la tarde jugará el Alevín A, fuera de casa, contra el Algodonales. Y por último, el Benjamín B jugará el sábado 25 a las 11 y media en Jerez, contra la Afición Xeré. Y estas han sido las noticias deportivas sobre el Ubrique Unión Deportiva. Gracias Luis, soy Diego y os traigo las noticias deportivas del Ubrique Unión Deportiva. Voy a empezar por la segunda andaluza senior que empató 1-1 contra el San Roque. En la categoría cuarta andaluza juvenil jugó contra el San José Atlético quedando con unos resultados de 6-1 a favor del Ubrique. El cadete de tercera andaluza quedó 3-1. Contra el Atlético San José, con el marcador a favor del Ubrique. En la categoría tercera andaluza infantil, ganó el Ubrique 3-0 contra el Algodonales. La tercera andaluza, Alevín, realizó un gran partido contra el San José, quedando 5-3. Por otro lado, la tercera andaluza, Benjamín, jugó contra el Algodonales, quedando 3-1. Para continuar, la segunda andaluza, Benjamín, quedó 4-3 contra el Puerto Serrano. La cuarta andaluza, infantil, tuvo un resultado de 5-4 contra el veterano de Jerez, ganando el Ubrique. La cuarta andaluza, cadete, perdió contra la jerezana 3-2. La cuarta andaluza, Levín, perdió contra el Atlético Los Naranjos 7-1. Y por último, la cuarta andaluza, Benjamín, perdió 3-5 contra la Divina Pastora. Bueno, esto es todo sobre las noticias del Ubrique. Le doy paso a mi compañera Lola. Gracias, Diego. Hola, soy Lola. Este fin de semana tenemos la 27 edición del Trofeo de Natación, Día de Andalucía. Se celebrará en el Polideportivo Ciudad de Algeciras, Dr. Juan Carlos Mateo. Hasta allí se desplazará el Club Natación Ubrique para participar en esta jornada con un total de 23 nadadores y nadadoras. También contará con 16 clubes más a nivel de toda Andalucía. La jornada de mañana dará comienzo a las 9 horas con el calentamiento y a las 10 horas la competición. La jornada de tarde dará comienzo a las 16 horas con el calentamiento y a las 17 horas la competición. Habrá medallas para los tres primeros clasificados de cada prueba individual. Medallas para los tres primeros equipos clasificados en las pruebas de relevos y tres trofeos para los tres clubes ganadores de la clasificación final. También trofeo conmemorativo a todos los clubes participantes. En esta ocasión, tanto yo como varios compañeros y compañeras de este centro participaremos en esta competición. Le doy paso a mi compañero David. Gracias, Lola. Este fin de semana solo juega de Locuri el Alevín A. El Alevín A jugó ayer a las 6:30 contra el Bornos. Y doy paso a mi compañero Adrián. Gracias, David. Soy Adrián y os voy a hablar del lubriqueño. El Alevina quedó 12-0 contra Rédula. Esta semana, el viernes a las 6 de la tarde, jugarán contra el San José del Valle. El Infantil A quedó 1-0 contra el Olvera y perdió, y esta semana descansan. El Infantil B quedó 2-4 contra la afición de Jerez y perdió, y esta semana descansa. El Cadete A quedó 4-1 contra el Gédula y esta semana descansan. Y os paso con Juan Andrés, que os va a hablar de las noticias escolares. Muchas gracias, Adrián. Buenos días, soy Juan Andrés y os voy a hablar de las actividades que se van a realizar en Ubrique con motivo del Día de Andalucía. El día 23 de febrero se celebrará el concierto conmemorativo del Día de Andalucía, en el que participarán 50 alumnos y todos los profesores. El martes 28 de febrero se celebrará el Día de la Bicicleta. A las 10 se recogerán los dorsales y a las 12 comenzará el recorrido en la barriada Sacrificio. La meta estará situada en la Plaza de las Palmeras. El Carnaval de Ubrique se inaugurará el sábado 25 de febrero con el pregón a cargo de los hermanos Moreno. El acto comenzará a las 2 con nuestro maestro de educación física, Antonio Moreno, como protagonista. Esta semana se ha llevado a cabo diferentes actos en los centros de Ubrique. En nuestro colegio es de viernes 24 de febrero, junto a nuestro profesor de música, José Luis, vamos a cantar el himno de Andalucía. Y gracias por nuestro AMPA, disfrutaremos de un desayuno andaluz. Por mi parte, nada más, le doy paso a Paco. Hola, buenos días, soy Paco Barreno. Bienvenidos al especial de Andalucía, donde contaremos curiosidades sobre nuestra comunidad autónoma. La montaña más alta de la península. Seguro que sabes que la montaña más alta de España está en Tenerife. El Teide, con sus 3.718 metros, se lleva la medalla de oro. La de plata es para el Mujahacén, que se encuentra en Sierra Nevada, Granada, y que mide 3.462 metros. En esta misma cordillera hay varios picos por encima de los 3.000 metros y existe una ruta de senderismo que los recorre, de 114 kilómetros. Curiosidad, el nombre viene de Mulay Hassan y hace referencia a Mulay Hassan, un rey nazarí del siglo XV. Os dejo con Daniela. Gracias, Paco. Soy Daniela Carrasco y hoy os voy a contar curiosidades sobre el escudo de Andalucía. En el escudo de Andalucía aparece la figura de Hércules domando a dos leones entre dos columnas de Hércules. Y aquí viene la curiosidad. Según la leyenda, estas columnas se situaban a sendos lados del estrecho de Gibraltar, marcando el límite del mundo conocido, y se trataba de una de las siete maravillas del mundo antiguo. A los pies de Hércules se leía una inscripción: Andalucía, pues sí, para España y la humanidad. Ahora le voy a dar paso a mi compañera Nora. Gracias, Daniela. Soy Nora y pondré la nota musical. Muchas son las teorías sobre el origen del flamenco, ese estilo de cante y de baile tan peculiar y emblemático que ya es todo un símbolo de España en el mundo. Lo que sí parece cierto es que nació en Andalucía gracias a la perfecta simbiosis etnográfica de musulmanes, gitanos, castellanos, andaluces, africanos y judíos. Y por último, no podíamos olvidarnos del Carnaval de Cádiz, uno de los más famosos y divertidos de España. El momento estelar es el concurso de oficial de agrupaciones del Carnaval, en el que las chirigotas compiten con sus divertidos temas que buscan provocar risas gracias a su humor sin tapujos y a su carácter satírico. Una de sus normas es que solo se pueden usar estos instrumentos: bombo, caja, guitarra y el característico pito carnavalesco. Y ahora os paso a Laura. Gracias, Nora. Soy Laura Cabeza, tierra de Castillo. Otra curiosidad de Andalucía es que a lo largo y ancho de la comunidad se encuentran centenares y centenares de castillos, pero es en Jaén donde la cosa se nos va de las manos. Esta provincia cuenta con la mayor concentración de fortaleza y castillo de toda Europa. Algunos de los más bonitos son el Castillo de la Guardia, el Castillo de la Mota, el Castillo de la Hiedra, el Castillo de Segura de la Sierra y, cómo no, el Castillo de Santa Catalina. Y ahora os dejo con Claudia con más noticias de Europa. Gracias, Laura. Soy Claudia Corralero. Hoy os voy a hablar del único desierto de Europa. Andalucía ofrece paisajes espectaculares y no es de extrañar que haya sido usada como localizaciones de numerosas películas. Aunque si tuviéramos que quedarnos con uno, sin duda sería de Desierto de Tabernas, Almería, que no solo es único desierto europeo, sino que por sus características fue el escenario de una infinidad de películas a series de éxito, como Juego de Tronos. Seguimos con más noticias con Mario. Gracias, Claudia. Hoy os voy a contar curiosidades de la segunda geoda más grande del mundo. En Pulpí, Almería, existe uno de los lugares más curiosos de Andalucía y de toda España. Hablamos de la geoda de Pulpí, caracterizada por sus enormes cristales de selenita que hacen que sea la segunda geoda más grande del mundo y la única que por sus condiciones ambientales se puede visitar sin necesitar ningún tipo de equipamiento. ¿No te parece una de las curiosidades de Andalucía más guay? Ahora les doy paso a mi compañera Laura. Gracias, Mario. Soy Laura y voy a hablar sobre el aceite de oliva, que es el oro líquido andaluz. España es el mayor productor mundial de aceite de oliva y Andalucía produce el 80% del total, siendo la provincia de Jaén la capital del oro líquido del mundo. Bueno, eso quizás ya lo sabías, pero ¿sabías que otro récord andaluz tiene que ver con los campos de golf? Sí, es la zona con más concentración de campos de golf de Europa. Nosotros no teníamos ni idea, la verdad. Ahora le voy a dar paso a mi compañera Ainhoa. Gracias, Laura. Hola, soy Ainhoa y os voy a hablar del lugar más lluvioso. La meteorología ha sido siempre clemente con Andalucía y por eso quizás se ha popularizado la creencia de que la Sierra de Grazalema es el lugar más lluvioso de España. Pero los números no mienten. Y sí, bien cierto que los 2.103 litros anuales por metro cuadrado son un caso excepcional en el sur de España. No llegan a los 2.959 milímetros de alguna zona de A Coruña. Vamos, que lo de en Galicia siempre llueve es verdad. Y a continuación le doy paso a Alberto Chacón. Gracias, Ainhoa. Por lo que hace en Andalucía, es calor y mucho. Así que para combatir los rayos de sol, muchos pueblos andaluces decidieron pintar sus casas de blanco. El objetivo era conseguir que se calentasen menos y poder soportar los veranos de la mejor forma posible. Consejo, si todavía no hiciste una ruta por los pueblos blancos de Cádiz, ya estás tardando. Soy Beatriz y os voy a hablar del legado andalusí. Andalucía fue durante ni más ni menos que unos 800 años hogar del pueblo árabe y el legado andalusí. De este tiempo es inmenso y está por todos lados, en la música, en el idioma, en la comida y, cómo no, en la arquitectura. La Alhambra de Granada, los reales alcázares de Sevilla, la mezquita de Córdoba, la Alcazaba de Almería, son solo algunos de los mejores ejemplos. Y todos deberíamos de estar orgullosos por tener este pasado. Además, a los árabes se deben aportaciones tan importantes como los sistemas de riego, la guitarra española, avances en medicina y anatomía, matemáticas, física, etc. Y una modernización de ciudades como Córdoba o Granada, que llegaron a tener una gran reputación en el resto de Europa. ¡Ah! Y cómo no, el turrón. Para terminar, nuestros compañeros de quinto os traen una sorpresa. Y para terminar este programa tan andaluz, os invitamos a participar con nosotros en un pasapalabra muy obriqueño, elaborado por nuestra maestra Isabel. Después de daros las pistas, os dejaremos unos segundos acompañados por un sonido muy típico de nuestro pueblo, para que os dé tiempo a pensar la respuesta. ¡Comenzamos! Comienza por la letra A. Llevar y traer chisme. Alcahuetear. Comienza por la letra B. Ampolla que se produce en el pie por roce, pellizco, quemadura. Borrega. Comienza por la letra C, grupo numeroso de niños y niñas en desorden, gritando y de un lado para otro. Chiburralea. Comienzan por la letra D, torcido. Daleado. Comienza por la letra E, sin recursos, efectivo para el juego. Porque lo ha perdido en él. Escatimoni. Comienza por la letra F, contorsión del rostro, generalmente burlesca. Figureta. Comienza por la letra G, dulce típico briqueño. Gañote. Comienza por la letra H, dícese de alguien que molesta y fastidia por repartir lo mismo muchas veces seguidas. Artible. Comienza por la letra I, idéntico. Íntico. Comienza por la letra J, trastada. Jangada. Comienza por la letra K. En el pantano de los hurones se puede usar esta embarcación deportiva. Kayak. L. Comienza por la letra L, que está húmedo, blando, pringoso y le pega al tacto. Lamioso. Comienza por la letra M, porción muy pequeña de algo. Mejilla. N. Comienza por la letra N, pareja de novios. Noviería. O, contiene la letra O. Pinza de la ropa. Perrillo. Comienza por la letra P. Dibujo animado. Periquines. Q. Comienza por la letra Q. Es una forma pronominal de uso. Vocativo de segunda persona de singular tú. Quillo. Comienza por la letra R. Trepar, subir a una altura ayudándose de pies y manos. Repechar. S. Contiene la S. Antipático. Saborío. T. Comienza por la letra T. Moco sólido que se produce en las fosas nasales. Turraca. U. Comienza por la letra U. Persona nacida en Ubrique. Ubriqueño. Comienza por la letra V. Señal intensa de color rojo que deja en la piel un roce, un pellizco o un golpe. Verdugón. Contiene la W, era la especialidad del bar La Chabola. Conjunto de dos rebanadas de pan, normalmente de molde, entre las que se ponen distintos alimentos. Sándwich. Contiene la letra X, sinónimo de sobaco. Axila. Comienza por la letra Y. Prenda de vestir de punto, cerrada, con mangas y cubre desde el cuello hasta la cintura. Jersey. Z. Comienza por la letra Z, sinónimo de niño. Tagal. Esperamos que hayáis pasado un rato divertido con este juego. Bueno, esto ha sido todo y espero que hayáis aprendido curiosidades de Andalucía y que os lo hayáis pasado muy bien. Os deseamos que paséis un feliz puente. Adiós.